mataron en mis brazos, porque juraron nuestro amor desbaratar. Como hecho un rayo contesté con mi pistola, matando a cuatro y al cuñado de mi novia. Cuando llegaron policías de la montada, echando balas me pudieron desarmar. ¿Cómo lo baila esa condenada, mano? Así apretadito, acorralado de lado en lado. ¡Salud! Presenté declaraciones, me preguntaron cuántas armas yo portaba. Les contesté nada más reglamentarias, dos cinturones con 18 cargadores. Me preguntaron cuáles son sus credenciales, ocupación y su nombre verdadero. Llevo por nombre y apellido Juan Guerrero, delegado de la Unión de Aserradero. Comisionado de la Agraria Campesina. Llevo expropiada 400 pasteninas. Me preguntaron cuántas veces he matado. Les contesté cuántas veces me han buscado. Juan Guerrero.